Ya te lo sabes. You already know all of it. Ya está grabado desde hace mucho tiempo. It's already recorded from a long time ago. Pero quiero compartirles un tema. But I want to share a teaching. Dentro de la misma fiesta. Through the feast. Que ya compartí en el radio con los amados Ajín. That I shared with, in the radio with the beloved Ajín. En la hora de Tefilá. In the hour of prayer, Tefilá. De la hora de oración. The hour of prayer. No abran su Tanaj. Don't open your Tanaj. En Isaías 52, in Isaiah 52, verso 14, verse 14, dice que Yahshua, it says that Yahshua aparecía irreconocible. Appeared unrecognizable. Miren, look, como médico ve uno muchas cosas bonitas y feas. As a doctor, we can see really beautiful and really ugly things. Y hace tiempo. And time ago. Ahora ya no, pero hace tiempo. No, me I don't. Cuando yo estaba al servicio de urgencias. When I used to be in emergency. Veía personas que llegaban con el rostro desfigurado. I used to see people that they got to emergency with an unrecognizable face. Por un accidente automovilístico. From a car crash. O por haberse caído de una altura. Because they fallen bastante from alta. A really high place. Vale la redundancia. Pero aún así. But even like with se that. Reconocía su rostro. They could recognize sí, their se face. Reconocía su rostro. They could recognize their face. Porque yo lo primero que hacía. Because the first thing that I used to atención, do. Pay attention. Le decía a la enfermera. I told to the nurse. Por favor, un testigo. Please, un familiar. Witness a family. Para que saquen su identificación. So they del could lesionado. Take out their ID of a person. ¿Quién atiende? Who's paying attention. Aleluya. Hallelujah. Entonces veía yo la identificación. So I saw their ID. Y veía yo el rostro de la persona. And I looked at the person's face. Que llegaban con unos golpes and muy fuertes. Had really bad sí se reconocía la persona. Things in their faces, the person was recognizable. Claro, you're understanding. Entonces le devolvía yo su credencial al familiar. So I give their ID back to the family. Y lógico, yo ya estaba atendiendo rápido al herido, al lesionado. And of course, I was already taking care of that person. Pero atención. But attention. En Isaías 52. In Isaiah 52. Verso 14. Verse 14. Dice que Yahshua. It says that Yahshua quedó irreconocible. Was left unrecognizable. Por favor, hagamos un alto acá. Let's make a stop here. Y pensemos qué fue eso. And let's think how that was. La peor abominación del mundo. The worst abomination of the world. Hacer pedazos el rostro de Yahshua. To do that to the face of Yahshua. He visto personas que se golpean. I've seen people that they hit their cayendo de una escalera. Falling from a ladder. Se pegan en un pómulo en la mejilla. They get hit that hit on their cheekbone. Y se hincha, se dematiza la mejilla. And it grows. Y la persona se ve mal, se ve grave. And they look bad. They look that it was really bad that. Cuando ha sido aquí en la frente. When it has been in the forehead. Se hincha la frente. It also swollen. Y tapa el ojo. And that it covers the eye. Es algo bastante desagradable ver así. It's something really bad to see something like that. Pero recuerden, a Yahshua le vendaron los ojos. But remember, Yahshua was blindfolded. Le pegaban. People hit him. Puñetazos. With their closed hands. Y ellos decían, ¿quién te pegó? And they told him who hit you. Ya lo estudiamos hace 8 días. We explained that 8 days ago. El rostro de Yahshua quedó irreconocible. Joshua's face was unrecognizable. This make you pensemos cry. Eso, hermanos. Let's think about that, pensemos brothers. Eso. Let's think about that. ¿Cómo es posible que él pagó por nuestros pecados? How is it possible that he paid for our sins? Y a mucha gente se le haga tan fácil. And to many people it is easy to them. Tener lengua de serpiente. To have a snake tongue. Tener orgullo. To be proud. Codicia. To covet. Fornicar, adulterar. To commit fornication and adultery. Después de todo lo que pasó Yahshua. After knowing all of the things that Yahshua went through. Dice la Tanaj, amados preciosos. The Tanakh says, precious beloved. Que no tendrá por inocente al culpable. That he is not going to take the innocent. Pongamos atención en eso. As guilty. Let's pay attention to that. En 2 Corintios 5:21. In 2 Corinthians 5:21. Se habla de justicia. Talks about justice. Él se hizo. Él hizo justicia en nosotros. He made justice on us. Es decir, por él, por Yahshua, nosotros somos justificados. It means that because of Yahshua we are justified. Entonces, atención para los salvos. So attention for the saved. Aquí y allá. Here and there. Los que llevan una vida limpia y transparente ante el Eterno. The ones that live a clean and clear life todos to the Eternal los Father. Pecados, all of sins, all of them, fueron perdonados por they Yahshua. Were forgiven to Yahshua, todos. By Yahshua, all of them. Y ya explicaba yo que relatar el sufrimiento de Yahshua HaMashiach, and I've already explained that to tell the suffer of Yahshua HaMashiach, acaba uno llorando, hermanos. We end up crying, brothers. Es así, es la realidad. It's like that, that's the truth. Imagínate entonces, then imagine, el rostro irreconocible de Yahshua. The unrecognizable face of Yahshua. Es algo inexplicable. No puedo, no hay palabras, pues. There are no words to describe that. Ahora. Now. Tú te arrepentiste de tus pecados y yo también. You and I, we made a repentance of our sins. Podemos cometer, se nos pasan las cosas y cometemos torpezas. We can make a few mistakes. Y muchas tonterías cometemos. And many foolishness empezando we can mí. Do, starting from myself. Pero que no cometamos pecado voluntario. But may we never commit a voluntary sin. Una persona orgullosa, because someone that is proud, a lo mejor no sabe él que él es orgulloso, maybe they don't know that they are proud, pero su misma actitud lo reprueba. But their attitude rebukes them. Y estoy seguro que otra persona ya le dijo, tienes mal aliento. And I'm sure another person told him, you have bad breath. Eres orgulloso, sea humilde. You are proud, be humble. ¿Qué no será para la fornicación? What couldn't it be to people that do fornication or adultery? Ahora, pon atención. Now, pay attention. No se lo hicieron los romanos. Romans didn't do that. O los judíos de aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo. Or Jews of that no. time, no. Por favor, atención. Attention. El rostro irreconocible de Yahshua. The unrecognizable face of Yahshua. Por favor, atención. Please attention. Se lo hicimos tú y yo. You and I did it. Piensa así. Think like that. Por favor. Please. Piensa así. Think like that. No quiero ponerte triste en la fiesta. I don't want no. to make you sad during the feast. Pero no. Tenemos que meter la espada de dos filos. But we have to have a double sword. Hasta la médula de los huesos. Until the inside of our bones. Porque él pagó por ti y por mí. Because he paid for ahora, you and for me. Now. Ahora, atención. No repitan. Por don't favor, repeat. Amados. Don't repeat, beloved. Pero no digas. Ni siquiera pa por él o por mí. But don't say for him or for no. me. No. Tú podías decir en tu interior. You could say it in your thoughts. Yo le hice el rostro irreconocible. Made his a unrecognizable yo. Face to Joshua. Si no tienes el valor de hacerlo es porque eres orgulloso. If you don't have the bravery to do it is because you are proud. Do you understand? Claro que me entiende. Of course you understand. Yo I. le hice el rostro irreconocible. Made his yo. Face unrecognizable. Porque él pagó por mí. Because piensa he paid for ti. Me. Think el like that no in yourself. No, not the finger acá. Pointing the others, but for you. Es algo trágico. It's something. It's a tragedy. Bueno, sigue pecando, pues. Well, then keep committing sin. No pequen. Don't no do pequemos. It. Let's not do it. Guardémonos en santidad. Let's keep ourselves in holiness. La lengua. Our tongue. Es lo peor. Is the worst. Lo dice Jacobo, Santiago. Jacob says that. ¿Se puede domar a un elefante? James, you can control an elephant. ¿Tú ves cómo doman a las ballenas orcas? You can see how they control whales. Pero un músculo tan pequeño como la lengua. But just a small muscle, just as the tongue. El hombre no lo ha podido domar. Men haven't had the power to get control over it. ¿Cómo es que se hace eso? How is that possible? ¿Cómo es que se hace eso? How do they do that? O sea, ¿cómo podemos domar la lengua? How could we have domain over our tongue? Si hemos muerto a nuestros pecados. If we have died to our sins. O sea, pasamos Pesaj en lo espiritual. We went through Pesaj in the spiritual. Los panes sin levadura. Unleavened breads, matzot. Huir rápido de Egipto. Running away no fast from Egypt. En el mundo. Not staying in the world. Bikurim, tener frutos dignos de arrepentimiento. To have fruits of repentance. Entonces así no soltamos la lengua. So like that we control our tongue. Ya no. We don't let it sí, go si anymore. Si lo hacíamos ya no. If we used to do it, we don't si now. Si lo sigues haciendo es porque no has entendido lo que significa la Torah. If you keep doing that is because you haven't understand what the Torah is. Y la Torah viviente es Yahshua HaMashiach. And the living Torah is Yahshua HaMashiach. Recuerda Isaías 52 verso 14. Remember Isaiah 52 verse 14. El rostro de Yahshua irreconocible. Joshua's face got unrecognizable. No había forma de reconocerlo. There wasn't a way to recognize him. Por lógica. It's obvious. Por lógica que estaba lleno de hematomas. That es he decir, was full de derrames de sangre en of su cara. Blood in his face. Entonces la idea es esta, amados. So this is the idea. No volver a pecar. Not commit any sin again. Y yo lo mencionaba en el radio. I mentioned it on the radio. Las cosas que todavía no has arreglado. The things that you haven't fixed. Arréglalas rápido. Fix them fast and soon. Porque el tiempo prácticamente ya terminó. Because time is practically over. Ya empezó la violencia en Gaza. Violence is starting in Gaza. Irá en escalada, hermanos, lo sabemos. It will grow, we know that. Está profetizado todo. It's prophesied. Llegamos al año del que habla Yahshua. We are in the year that Joshua talks about. De la higuera aprender la parábola. From the fig tree learn the parable. Entonces las cosas que todavía no has arreglado. So the things that you haven't fixed. Arréglalas rápido. Fix them soon and fast. Soon and fast. Así como danzas rápido. Just as you dance así fast. Así arregla tu vida rápido. Fix your life like that fast. Ahora. Now. Mucha gente. Many people. Bueno, hermanos, me refiero a hermanos. I'm referring to brothers. Me dicen, ¿cómo puedo estar seguro? They tell me, how can I be sure that Joshua forgave me? Según tu conciencia. Based on your inner thoughts. Porque aquí está escrito. Because en la here Tanakh, in the Tanakh is written. Que la conciencia o nos acusa o nos defiende. That our inner thoughts either tell us the things that we have bad or the things that we have right. Pero hay gente que ya es mente reprobada. But there are people that are blind. Está ciega. They are blind. En Romanos 1:28 está eso. In Romans 1:28 is that. Aunque no esté tatuado con demonios. Even if they don't have demon tattoos. Como anda ya toda casi la humanidad. Just as almost all humanity is already. Pero está tatuado en su alma. But their soul has a tattoo. Ahora que hay varios hermanos de Estados Unidos. Now there are many brothers in the United States. Me han estado comentando, Roy. They have told me, Roy. Prácticamente no hay una persona que no esté tatuada. Practically there is not even one person that doesn't have a tattoo. Y tatuajes horribles de demonios y de muerte. And horrible tattoos of demons and death. En prácticamente todo el cuerpo. And practically all over their bodies. Digo, sí, yo lo sé porque yo también veo pacientes de allá. And I said, yes, I know because I also see patients from este there. Este mundo está perdido, amados. This world is lost, beloved. Ayer mencionaba. Yesterday I mentioned. Que en la vaca 2. That the Abba Kadosh, ¿quién es Yahweh? Who is Yahweh? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Who is Yahshua HaMashiach? El Eterno mismo, the Eternal Father nos himself, ve a través de su sangre. He looks at us through his blood. Eso tenemos que entenderlo bien claro. We have to have that really clear. Porque gracias a su sacrificio, because thanks to his sacrifice, nosotros somos salvos. We are saved. Pero él quiere santidad. But he wants holiness. Él demanda santidad. He demands holiness. Hace mucho, mucho tiempo. A long time ago. Hacía yo muchas cosas, prácticas, digamos, en hojas. I used to do a lot of notes on paper. Entonces, por ejemplo, hermanos que me preguntaban eso hace unos, no sé, hace unos 15 años. Some brothers that used to ask me these things 15 years ago. Les decía, mira, no me muestres tus, no me digas tus pecados. I used to tell them, no, don't tell me your sins. Pero imagínatelos. But imagine them. Que tú los escribes. That you write them. Y algunos sí se atrevían a escribirlos, pero yo no los veía. And many they read them, but I didn't see them. No sé, fornicación, adulterio, I don't know, fornication, robo, adultery, asesinato, to steal, etcétera, to murder abortos, someone, abortion, etcétera. Y entonces me decía, pero yo cómo puedo saber si soy salvo? And they told me, how could I know if I'm safe? Si tú obedeces, if you obey, a Yahshua, Joshua, entonces la sangre de Yahshua. Then the blood of Joshua cubre esos pecados. Covers those sins. El Eterno ya no los ve. The Eternal Father doesn't see them anymore. Él no sufre de sordera. He doesn't suffer from para que le gritemos. Hearing for us to shout to a him. A veces podemos orar fervientemente. Sometimes we pero can eso es otra cosa. We can pray fervently, but él that's no another sufre thing. De ceguera. He is not blind. No. Lo que pasa es que la sangre del Mesías, the thing is that the blood of the Messiah, Joshua, cubre todo pecado. Covers all sin. Piensa. thing. El rostro de Yahshua es reconocible. The face of Yahshua could be unrecognizable. La sangre bendita del Mesías cubriendo todos los pecados. The blessed blood of the Messiah covering all sins. En Hebreos 8:12. In Hebrews 8:11. Dice lo siguiente. Says the following thing. Porque nunca más me acordaré. Because I'm never going to remember. De sus pecados. Your sins. Y de sus iniquidades. And your iniquities. Eso es grandioso. That is great. Eso es muy grande, hermanos. That preciosos. Is really big. Amada Sahayot, es muy grande eso. Beloved sister, that is really es muy big. Grande. It's really no big. No podemos lograr entender eso. We can understand porque that. Porque él es bueno. Because he is good. Y los malos y malagradecidos and hemos sido nosotros. The evil and ungrateful, if we have been that. Tenemos them. Que estar a la altura de lo que decimos que somos. We have to be on the place and the height of of what we say that we are. Porque después de este Pesach las cosas ya no irán igual. Because after this Pesach things are not going to stay in the same. Y tú dirás, and you might eso say, lo dijo hace un año. You said that a year hace ago, dos, 2 years hace ago, tres, 3 years hace ago, cuatro, 4 years cinco, ago, 5 years mira ago. Mira a tu alrededor. Look around you. Las cosas ya no están igual. Things are not in the o same están way. Los que estaban antes. Or are the, muchos ya no. The persons that used to be here, are they still here? Many cuenta? Aren't. Do you see? Ya no. They are no longer. Irá, vamos a ir nosotros a un nivel superior. Tenemos que ir, es así. We have to be in a superior level. Pero it has to be like no that. Igual. But the world is not going no. to be in the same. No. No. Yo me comprometo no. que en esta Kehilah, I compromise that in this Kehilah se siga ministrando santidad. We will keep ministering holiness. Y se siga afrontando a los hermanos. And we keep telling off the brothers. Y decirle, quítate eso. To exhort them and tell them take away this from me. Bueno. Well, el madero Yahshua dijo consumado es. In the thin bread Yahshua says it said it's done. Quiere decir que está hecho todo ya. It means that everything is done. Entonces depende de cada persona aquí en la tierra. So it depends from every person here on earth. Si toma el sacrificio de Yahshua para él o ella. If they take that sacrifice for him or for her. Ahora atención para los que son salvos. Now attention for the ones that are saved. Esto ya lo he ministrado varias veces. I've already ministered this. A lot of times. No debe de haber culpa. There doesn't have to be any guilty. Hay un audio que le titulé culpabilidad. There's an audio teaching that is about guiltiness. Parece ser que también está en video. I think it's also in video. Entonces, a ver, so si then, tú ya eres salvo, if you are already safe, ve las 20 características del salvo. Look at the 20 characteristics of a saved. Es justo en todos sus tratos, etcétera. On all of his businesses, etc. Bueno, la idea es esta. Well, this is the idea. Tú que eres salvo, you that are saved, ya no tengas más culpa. Don't feel guilty anymore. Porque eso te ha enfermado. Because that has made you sick. Las enfermedades autoinmunes, autoinmune diseases, de las que platiqué, of the ones that I talked, ahí están los videos. There are the videos. Esos videos no los subo para hacerme propaganda como doctor. I don't upload those videos to make myself some kind of ad because I'm a doctor. ¿Cómo podría yo atender a 100,000 personas? How could I attend 100,000 persons? Imposible. Impossible. Se suben por el bien de las personas. We upload them for the well-being of the persons. Y la intención es que vengan a guardar Torah. And the intention is that they keep the Torah. No importa, aunque no sean parte de gozo y paz. It doesn't matter if they are not part of joy and peace. Salva Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach is the one that pero saves. Que guarden bien la Torah. But they keep well sí, the Torah. Claro. Yes, of course. Ahora, now, el sacrificio entonces único then the unique sacrifice y perfecto and perfect de Yahshua, of Yahshua escuchen bien listen well, carefully, dio la victoria total gave the total victory. No estés esperando otra victoria. Don't wait for another victory. O sea, estamos esperando que Él venga. We're waiting for Him to come. Nosotros nos fijamos metas para nuestro trabajo secular fuera de Shabbat. We set up goals on our job out of Shabbat. Nos fijamos metas en lo espiritual. We set up goals in the spiritual. Servir al Eterno. To serve the Eternal Father. Etcétera. Por cierto, by the way, ayer hubo una marcha. Yesterday there was a march. Algunos no llegaron a la marcha. Many didn't went to that march. No me desairaste a mí. No quedaste mal conmigo. You didn't end up bad with quedaste me. Mal con el Eterno. You showed up bad to the Eternal Father. Cuando iba a haber una junta, when there was going to be a meeting en tu escuela, in your school, decían, va a venir el inspector, they said the inspector is going to come, o el presidente municipal, or the president of the colony. Tú, Clarita, vas a decir unas palabras. You are going to say some words. ¿Quieres? Do you want sí, to? Sí, yo digo las palabras para el inspector. Yes, yes, I say those words to the inspector. Tú, Juan, vas a decir un poema. You, Juan, John, you're going to say a poem. Sí, yo digo el poema. Do you want to? Yes, yes, I will say y that va a poem. Haber un bailable. There is going to be a ¿quién dance. ¿Quién quiere participar en el bailable? Who wants to participate in va that dance? Va a venir el presidente municipal. The president is going yo to come. Yo quiero participar en el bailable. I want to participate. ¿Y ahora? What about now? ¿Ahora? What about now? Hoy en la mañana estuve reflexionando. This morning I was reflecting. Escuchen bien. Listen carefully. Yo le dije a la Isaías. I said to the Isaías. Isaías. ¿Tu teclado tiene sonido de gaita? Does your piano has a gaita? Bagpipe sound. Así se pronuncia gaita. Is it pronounced? Y entonces like... me dijo la Isaías, sí, Roy. So the Isaías told me yes, Roy. Y entonces le pedí los amados aquí que son percusionistas. So I asked the brothers that they are good with the drums. Por favor, consigue unas tarolas. Please unos get tambores. Some drums. Y sí, me dijo sí. And yes, he told me yes. Pero del Isaías. But from the Isaías. Fue la idea. Was the idea. ¿Quién escucha? Who's listening? De que entrara una comitiva. That there would be a march. ¿Verdad, Isaías? Is it true, Isaías? Y entonces le digo, me parece muy bien. And I said to him, yes, I think it's going to be good. Y hoy en la mañana. And this morning. Viene a mi espíritu. It comes to my spirit. Gracias al Ruach HaKodesh. Thanks to the Ruach HaKodesh. No, sí. Hasta ahora entendí, Abba. Until now I understood, Abba. Yo quise hacer un ensayo como cuando entronan a los reyes. I wanted to do a rehearsal just when the kings are set up on their thrones. Pero escuchen, el Ruach HaKodesh me dio a entender. But no. Listen, the Ruach HaKodesh made me hiciste understand. Bien. No, you did well. Pero era la comitiva que acompaña al novio para el casamiento. But it was the people that went ¿quién vio with en the la película husband? El violinista en el tejado. Who saw the movie The Violin? Iba con el bombo. They were los platillos playing. Y la comitiva atrás. And people surrounding the y el Eterno entonces quiso hacer un ensayo de la boda. And then the Eternal Father wanted y nos utilizó a la Isaías, a los amados aquí, a los amados Sahin, a mí. Y lo siento por los que quedaron mal con el Eterno. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Legale al Eterno ahí. Bendito es el Abba Kadosh. Tremendo, ¿no? Tremendous, right? Ahora, escuchen esto. Now listen to this. A ti te habla el Eterno. The Eternal Father talks to yo you. No estoy diciendo que nada más me hable a mí, no. I'm not saying that he only talks to me, no. Pero si el Eterno me ordena algo, but if the Eternal Father tells me an hago. Order, I'll do it. Yo lo hago. I'm going to do aunque it. Aunque a veces no entiendo. Even though sometimes I don't understand. Pero hoy en la mañana vino esa revelación. But this morning it came that revelation. En Pesach. During Pesach. Hoy en la mañana vino. This morning it came. Te lo ordené por esto. I said that order because of this. Y yo hice así. And I did like el that. El lenguaje corporal. Body language. Bendito sea el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. El Eterno habla a sus siervas y a sus siervos. El Eterno es bueno. Es bueno. Volviendo a la reflexión. Going back to the reflection. No esperes otra victoria. Don't wait for another victory. La victoria ya está. The victory is already. Sí, se puede llorar cuando son nuevecitos. Yes, they can cry when they are new. Y Roe, mi papá me dejó de hablar. And Roe, my father stopped mi mamá talking ya no me to quiere. Me. My mom doesn't love me anymore. Me quitaron la herencia. They took away my heritage. Eso qué importa, hombre. That doesn't no importa matter. Nada. That doesn't matter. Lo importante es que Yahshua no nos deseche. The important thing is that Yahshua doesn't turn away. El que viene a mí, no lo echo fuera. The one that comes to me, ¿pero tú crees que va a tener a su lado un pecador? Do you think that he's going to have beside him a sinner? Un chismoso con una lengua de 3 metros. Someone that gossips that has a 3-meter tongue. Un fornicario ahí. Fornicator. Un adúltero, una adúltera. Adultery. No. No. Va a tener kadoshim nada más. He's going to have kadoshim. Estaremos con él. And we will be with him. Ahora. Now. Yahshua pagó. Joshua paid. Tienes vida eterna. You have everlasting life. You that are saved. ¿Por qué sigues con la culpa? Why do you still feel guilty? Revisa las enfermedades autoinmunes. ¿Te has culpado? You have checked the autoimmune diseases. ¿O será que todavía hay pecado? You feel guilty, or is it that you arregla still todo lo que tengas que arreglar y rápido. So fix everything rápido. That you have to fix fast. Rápido. Fast. Y serás sanado en espíritu. And you have healed in spirit, in soul, en cuerpo, in body. Y sobre todo, and of course, tendrás vida eterna. You will have everlasting life in Joshua. Recuerda, el diablo habla mentiras. Remember, the devil talks no lies. No dudes de la palabra de Elohim. Don't doubt of the word of Elohim. Adán y Java dudaron de la palabra de Elohim. They doubted of the word of Elohim. Fue una catástrofe eso. That was a catastrophe. Por eso la consecuencia del pecado en todos. That's why it's a consequence of all the sin. Una catástrofe. It was a catastrophe. Ahora, para que eso fuera revertido, now so that could be turned back, Yahshua tuvo que pasar todo lo que ya ministré. Joshua had to go through everything that I've already ministered. Hay dos cosas que acompañan al hombre. There's the things that go with man. Culpa y vergüenza. Guilt and shame. O sea, la culpa y la vergüenza. So guilt and shame. Es porque, a ver, la vergüenza hay. It's because shame. Porque se siente culpable. It is because they feel guilty. Y viceversa. And in the other way around. Bueno, eso se da si todavía no es una mente reprobada. Well, that's going to be if they're not an already bad. Ahora. So, now. Escuchen bien esto. Listen well. El diablo le robó a Adán y Eva. The devil stole from Adam and Eve. ¿Quiénes eran? Who they were. O sea, su identidad. Their identity. Eran hijos del Todopoderoso. They were sons of the Almighty. Han de haber sido hermosísimos en lo físico. They could have been beautiful in physical. Porque Yahweh crea las cosas hermosas. Because Yahweh creates things beautiful. Ahora. Now. Dice en la Tanaj, the Tanaj says, que las cosas viejas pasaron. That all things went by. Y aquí todas son hechas nuevas. They are all made new ones. ¿Es así? Is it like that? Somos nuevas criaturas. We are new creatures. Somos hijos de Yahweh. We are sons of Yahweh. Entonces, a ver. So now, ¿cómo es que se echan fuera los demonios? How is it that demons are kicked porque out? Porque yo sé que Yahshua, because they know that Yahshua, él es victorioso. We él know es el rey, that Joshua, he's victorious, todo. He's the king, he's everything. Entonces, yo acepté su sacrificio para mí. So I accepted his sacrifice for me. Su rostro irreconocible. His unrecognizable face. Le pedí perdón a lágrimas. I asked for forgiveness, tearing. Y no volver a crying, pecar. And never committing sin again. No difamar. Not defame. ¿Cómo es eso? How? Bueno, la cosa es esta. Well, si somos nuevas criaturas, entonces ya no pecamos. Then if we're new creatures, we don't commit sin again. El que es nacido de nuevo no practica el pecado. The one that's born again doesn't commit sin. Bueno. Now. Ahora, el diablo te va a acosar. The devil will oprimir, oppress you, a lastimarte, to hurt te va a querer you. Causar daño. He will want to hurt tú que eres salvo. You that are saved. Mira, escuchen look, bien esto. Esto lo ministré hace mucho, mucho tiempo. Listen carefully. I ministered this a long time ago. Escuchen bien los salvos. Listen carefully. The saved. El diablo. The devil. Si no pudo evitar que fuera salvado. If he couldn't avoid that you were saved. Va a tratar por todos los medios. That you are saved. He is going to try. Did you live? Como si no fuera salvo. As you weren't saved. ¿Quién entendió? Who got it? A ver. Repito. Let's see, I will repeat. El diablo, the devil, no pudo evitar, couldn't avoid, que fueras salvo, for you to be safe, pero trata por todos los medios, but he will try in all ways, de evitar, to avoid, que vivas, for you to live, como no salvo, as a not safe. Entonces, frustrado, so frustrated, amargado, with bitterness, ¿cómo? How? ¿Cómo? How? Y eres salvo. And you are saved. Pero va a tratar. But he's going to try. Entonces, si tú estás del lado de Yahshua, so if you are in Yahshua's side, tú vas a tener el Ruach HaKodesh. You will have the Ruach HaKodesh. Están los videos y los audios. There are the videos and audio teachings. El Ruach HaKodesh en nosotros. The Ruach HaKodesh in us. Entonces discernimos claramente. So then we can see clearly. Cuando es un pensamiento intruso. When it's a bad thought. Pero si todavía estás en la época que tienes tus propios pensamientos inicuos, but if you're still in the time where you have bad thoughts by yourself, of sin thoughts, no son pensamientos intrusos, son tus pensamientos. Then they are not bad thoughts said by the devil. Those are your thoughts. That's your problem. Made a repentance. Ahora, entonces, Satanás ya está vencido. So Satan is already defeated. Entonces se trata de vivir en victoria, hermanos. Or over. So the thing is to live in victory. Porque Yahshua venció al diablo. Because Yahshua. Ahora. Él won no over pudo the evitar. Devil. He couldn't avoid. Esto nada más son para los que son salvos. This is only for the ones that are saved. Solamente el Eterno sabe. Only the Eternal Father knows. Pudiste haber tomado de Pesach, pero a lo mejor no eres salvo. He knows that you took a Pesach, no but maybe you are not saved. I'm just saying the truth. A lo mejor dijiste no tomo de Pesach. Maybe you said, no, I'm not going to take no a Pesach. Pesach. Why you didn't take a Pesach? Here were the tables. No, que eres Kadosh. So that you are Kadosh. Why? No entiendo. I don't understand. ¿Cómo es esto? How's that? Venir a un banquete y no tomar de él. To come to a feast and then to enjoy it. How? Bueno, pero en fin. Ahora. Now. Yahshua venció al diablo. Yahshua won over entonces, the devil. Entonces yo tengo que vivir en victoria. So I have to live in pasamos victory. Tribulaciones, we won't hermanos. Go through tribulations. Muchas cosas. Test pero many things. Tengo que vivir en victoria. But yo, we have, I have to live mí. In victory. I'm ahora, talking about me. Tú. But now you think estoy like that. A los salvos. I'm referring to the saved. Porque el diablo because the devil trató por todos los medios he tried in all que ways no te le escaparas. That you didn't go away from him. Pero huiste de Egipto. But you went away fast from Egypt. Rápido. And you went out fast. Pesach. Moriste a los pecados. You died of sin. Hamatzot. Salir rápido del mundo. To run away fast from Egypt. Bikurim mañana. Bikurim tomorrow. Frutos dignos de arrepentimiento. Fruits of repentance. Entonces estás listo para recibir el Ruach HaKodesh. So then you are ready to receive the Ruach HaKodesh. No puede venir sobre un pecador. Above a sinner. Bendito es el Amakados. Bendito es Yahshua Hamashiach. Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh. Yes, for you, Abba Kadosh. Ahora. Now. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Blessed is your name, ahora, Abba Kadosh. Recuerden esto, entonces, vivir en victoria es vivir en felicidad. Remember this, living in victory is living with happiness, joy, templanza, etc. Los frutos del Ruach HaKodesh. The fruits of the Ruach HaKodesh. Aparte son los dones del Ruach HaKodesh. And a part that are the gifts of the Ruach HaKodesh. Entonces así, ya como salvos no entran ideas de Hasatán en nuestras mentes. So then, like that, like saves, there are no ideas from Satan come to our minds. Ideas en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Those ideas in the name of ahora cierren todo su Tanakh, sus no. apuntes, todo, por favor, your guárdenlo. Your Tanakh, your aquí, study note, también, here and there, todo. All. Ahora, now, no he terminado todavía. I haven't finished yet. Ahora, pongan atención. Now pay attention. Mucha atención. Guarden todo para que tengan todavía no termino. Para que tengan todo. Eso, bendito es el Abba Kadosh. Blessed is the Abba Kadosh. Todo listo, a ver, yo les voy a vamos a hacer un ejercicio espiritual. We're no going se to make a spiritual exercise. No es nada don't malo, get al scared. Contrario. It's nothing bad. Ve para acá ya ahora sí saquen, pero todavía aleluya. Ahora, cierren los ojos. Close your eyes. Por favor, no voy a ministrarles nada de cábala ni eso. Yo no ministro nada de eso. I'm not going to minister your cábala or something. I don't do that. Close your eyes. Ahora, mira, imagínate en una hoja. Now imagine in a paper. Los pecados que cometiste en el pasado. The sins that you committed in the past. No me digas nada, no digas a nadie nada. Don't say anything to me, don't say anything to anyone. Los pecados se confiesan a Yahshua. Sins are confessed to Yahshua HaMashiach. Ahora. Now, no voy a cometer una irreverencia. I'm not going to be irreverent. Háganlo todos. All of you do por it. Por favor. Please. Menos los que están atentos a los ministerios. Ahora. Now. Y Imagínate la sangre del Mesías. Imagine the blood of the Messiah. Sobre esa lista, sobre esos pecados. Above that list, those sins. Y él derramó hasta la última gota de sangre. And he put on his last de tal manera drop que en este momento ya no ves los pecados que están escritos en esa lista. In the way that you can see those sins that they were written in that list. La deuda fue cancelada. That debt was canceled. Pagada con sangre. Paid by blood. Ya no agregues otro. Don't add another one. Porque tú no puedes agregar otro pecado. Because you can add another arriba one. Arriba de la sangre del Mesías. Above the blood of the Messiah. Hagan esto en serio. Cierren todos los ojos. Do this seriously. Close your eyes. Imagínate tus pecados en una lista. Imagine your sins in a list. X o Z. In a list. Pero imagínate ahora la sangre del Mesías. Now imagine the blood of the Messiah. Covering those sins. Él pagó la deuda. He paid él that debt. Él canceló la deuda. He canceled that debt. Era para que todos estuviéramos en el mismo infierno. It was for us, all of us to be in ahora, hell now. No abras los ojos. Don't open your eyes. Atrévete a agregarle un pecado arriba de esa sangre preciosa. Now try to add another sin in, above that ahora precious entiendes blood. Hebreos 10. Now you understand Hebrews 10, verse 26. Si se comete pecado, if you commit a sin, después de haber conocido la verdad, after knowing the truth, ya no hay nada más que hacer por los pecados. There's nothing else to do for those sins. Porque tú no puedes poner otra capa de sangre. Because you can't put another sobre otro pecado. Blood above another y agregar sin. Otra capa de sangre. And to put another de Yahshua, one. Blood of Joshua. Es un ejemplo. It's just an example. Sobre otro pecado. Above another sin. Ya no se puede. That can't happen. It's impossible. Ya no se puede. You can't do that. Ya no se puede. You can't do that. Bueno. Well, eso es vivir en santidad. That is to live tener in holiness. A Yahshua, to fear Joshua. Es Yahweh Sebaot, who is Yahweh Sebaot. El principio y el fin. The beginning and the end. Taf, the Aleph Taf. Ya no pecar jamás. And not commit any more sins ever. Ahora abran los ojos. Now open your eyes. Y tu vida después de esto, tú que temes a Yahweh. And you that fear Yahweh, your life after this. Tu vida ya no será igual. It's not going to be the same. Entendemos que hay nuevecitos acá y allá. We understand that there are new ones here and there. Y que muchos dijeron, no, yo no quiero tomar de pesa. Yo vine a pesa, pero no sé muchas cosas. And many said, no, I'm not going to take a pesa. I didn't está know. Bien, eso es otra cosa. That's good, that's another thing. Pero si alguien ya se dice mesiánico, no tomó de pesa ayer. Calls themselves messianic, said they didn't take a pesa. Sin duda. Yesterday is because eso, you are no in hay sin. Que razonar mucho. Without a doubt, you don't have to think a lot about it. It's because there is sin. No hay nada más que agregar. There's nothing else to add. Entonces la idea, amados preciosos, so the idea para los que son precious, salvos, for the ones that are saved, es que en la victoria, so the victory, ya tiene Yahshua. Yahshua has eso it. Dice la Tanaj y lo creemos. That's what the Tanaj says, and we believe that. Entonces la misma, la, bueno, no la misma, sino porque él es victorioso. But because he is victorious, nosotros somos más que vencedores. We are more en Yahshua HaMashiach. In Yahshua HaMashiach. Entonces tenemos el control de nuestros ojos, varones. So we have the control of our eyes. No miramos men. Mujer ajena. We don't look no miramos lo que no nos corresponde. Women, the things that don't belong no tomamos to us. Lo que no nos corresponde. We don't take things that don't belong to us. You understand? Mantenemos nuestras manos limpias, hermanas. We keep our hands clean, sisters. Los pensamientos, our thoughts, los ojos, our eyes, las manos, our hands, los pies. Her feet, los órganos sexuales, her sexual organs, todo lo mantenemos en santidad. Everything we keep control. It in holiness and under control. Tú tienes que tener control de ti. You have to have control on yourself. Dependiendo de Yahshua. Depending from Yahshua. No que el diablo te mueva como marioneta. No, that the devil a su antojo. Controls you as no. A puppet. No, no. No. Ahora vamos a ponernos de pie. We're going to stand up. Y yo creo que con esta administración. And I think that with this ministration, bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Bendito es tu nombre, Yahshua Mashiach. Blessed is your name, Yahshua Mashiach. Vamos entendiendo más cosas, amados preciosos. We're understanding more things, beloved. Ahora, yo creo que lo menos que podemos hacer ahora. Now I think that the least thing that we can do right now is to say. Abba Kadosh, toda gabá por tu palabra. Abba Kadosh, thank you so much porque for your word. Porque me has abierto los ojos una vez más. Because you have opened my eyes once more. Esa es la realidad, hermanos. That's the reality, todo brothers. El tiempo nos va abriendo los ojos. All the time he's opening así your eyes. Así como hoy el Eterno. Just as today the Eternal Father. Me habló por su Ruach HaKodesh. Talked to me through his Ruach HaKodesh. Y me dijo, no. and told me no. Es que este era el significado de esa marcha. This is the meaning of that march. And I said. Y sí, lo hice así. Yo me quedé frío. I did like that, and se I got cold. La piel. I got shivers. Me recordé rápido esa película. And I soon remembered that movie. Pero no tanto por la película. But not a lot for the movie. Sino por lo que está escrito en Mateo 25. But because of what is written in Matthew 25. Y no importa. And it doesn't matter. Atención. Attention. No importa si los hermanos marcharon uniformes o no. It doesn't matter if the brothers they were all sino together. Sino que cada uno de ellos. But each one of them. Y eso espero. And I hope. Haya marchado. They marched con un corazón íntegro. With a complete heart. No, porque no somos militares. Because we are not in the army. Soldados de Yahshua. But we are soldiers no of Yahshua. No importa si uno llevaba el paso más o no, tratamos de hacerlo lo mejor. But it doesn't matter if they weren't in the same step. Pero entendiendo lo que el Eterno me dijo. But understanding what the Eternal Father said to me. Es que se haya marchado con un corazón íntegro. Is that they had to march with a complete heart. Tremendas lecciones nos da el Abba. Tremendous lessons are what the Abba gave to us. Y yo todavía le dije a la Isaías. And I also said to the Isaiah. El sábado en la noche. Saturday night. Pasado. The last one. Él tocó el bombo, así se llama, ¿verdad? He played acá arriba. The drum up here. Y le dije, and ¿por qué no mejor tú lo tocas? Why don't you play it? Y vienes tocando y te and gozas. You play it and you rejoice. Sí, Roe. Yes, él right. Siempre me dice sí, aleluya, always, como buen he soldado. Always says yes as a good no me soldier. Dice, a ver si puedo, etc. He doesn't no, tell me, oh, let's sí, see if consigo I can. La correa. Yes, I will get the right things and I will do it. Y todo quedó. And everything went. Para cabo de Yahshua. For the cabo de Yahshua. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Blessed is his name. Aleluya. No sea que después later, tú seas invitado you will be invited, y digas sí and you said yes, y no vengas a la mera hora. I didn't come pasó como las vírgenes insensatas. It happened as the ¿sí? unwise virgins. Eso pasó. Yes, el Eterno nos va happened. Probando cada día. The Eternal Father tests us every day. Él no es malo, Él es bueno. He is not bad, he el malo is es good. Satán. The bad is Yahshua HaMashiach le reprenda. Pero Él nos prueba sin que nos demos cuenta. But he tests us without para us ver even cómo noticing, respondemos. To see how we react. Aleluya. Hallelujah. Ahora todos han hecho actividad, etcétera. Everyone has done their activities. Bueno, yo te quiero poner un ejemplo. Well, I want to put an example. El más cansado de toda la congregación. The most tired one of all this congregation. Es el Roy, soy yo. It's Roy, I am. Pero no me quejo. But I don't. Yo estoy feliz de ministrar las almas nuevas. I am happy to minister to the new ones. You don't have an excuse. Tú eres más joven. You are younger. Estás más fuerte. You are stronger. Pero menos fuerte en lo espiritual. But less y eso lo siento spiritual. Por ti. And I'm really sorry porque el Eterno hace una invitación. Because the Eternal Father invites a través you. De que menos te lo esperes. Through the person that you can entonces even imagine. Entonces siempre di sí y so estate a tiempo. Yes, and be on time. No fuera de tiempo. Not out of time. Sino a tiempo para cumplir lo que el Eterno te demande. But on time to do Abba what Kadosh, the Eternal Father wants you to te do. Te damos toda Gabá por tu palabra. We thank you so much for your tuya word. Tuya es la victoria, Yahshua Mashiach. Yours is the victory, toda Yahshua Gabá por Mashiach. Por la salvación. Thank you so much for salvation. Toda Gabá bendito Yahshua Mashiach. Thank you so much, Yahshua HaMashiach. Por todo lo que tú nos das. For everything that you give Abba, to us. Abba. Somos indignos. We are not somos worth indignos, it. Lo reconocemos. We recognize el único that. Grande the only great eres tú. Is you. Bendito Yahshua Moshiachinu. Amen. Amen. Amen. Amen.